me mentía cuando me acariciaba. ¿De qué sirve rogarte para que te quedaras? Me voy a darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Que vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será. Pero sí.